sesión nocturna media tempranito por allá por Hinojo. Charla de café con música, entre amigos. Ahora con Rubén Boggi, Fernando Chiodi. Fernando, porque de los dos Chiodi nunca me acuerdo el nombre. Pieri Saldaño. Pieri Saldaño, Jorge Palmisano, Juan Carlos Madío. A la vez de conductor del programa, también como artista lo tenemos hoy, porque son todo el grupo que integran La Ventana. Parte del grupo, ¿no? Parte del grupo. ¿Quién más compone, Fernando, el grupo de La Ventana? Y de los que estamos acá, faltaría Gustavo Vigali y Osvaldo Urbina. Después hay gente que está trabajando paralelamente, pero que no van a estar sobre el escenario. O sea, hay gente de escenografía, de iluminación, de sonido. Pero también va a haber dos músicos de Olavarría invitados, que un chelista y un oboe. Bueno, nosotros estamos hablando de La Ventana, pero no hemos dicho, para la gente que no lo conoce el tema, ¿en qué consiste La Ventana? Antes digamos que el 25 de mayo van a poder tener La Ventana puesta en escena en el Teatro Español de Azul, y falta muy poco, y ahora sí viene la información. Gracias, Cacho. Hay que pasar el avisito para los amigos. Y La Ventana, el nombre de la obra coincide con un programa de Radio Azul. Así es. El mismo nombre. Así es. Bueno, esto es en realidad el nombre de La Ventana. En el caso del espectáculo este que estamos preparando, tiene que ver con un poema de César López Ocón, que está incluido dentro de la obra. ¿Y qué sentido le da La Ventana a él? ¿Cómo? Él como poeta, ¿qué sentido le da La Ventana en el poema? Sí, bueno, es un poco, el poema es la historia de un hombre que vive encerrado sin ver lo que pasa a su alrededor. En la obra, en la puesta en escena, ¿lo recitas vos el poema? Sí, ese poema lo voy a decir yo. No sé si lo voy a recitar, pero lo voy a decir. ¿Y te lo acordás ahora? No sé si me lo voy a acordar. No me apures, si me quieres sacar bueno. No sé, es medio largo, si querés lo digo, pero... Decilo. Bueno. ¿Tiene algún acorde musical? Ese micrófono. No. ¿Por qué el cambio de micrófono? Para no estirar el cuello. Este poema estuvo en las pruebas de imprenta del libro de López Ocón, El Hombre Cotidiano, pero al final no lo incluyó dentro de los textos que tiene ese libro. Es un poema que es un poco atípico dentro de lo que es el libro El Hombre Cotidiano, y creo que por eso, por una razón de estilo, no lo puso. No es porque sea menos bueno que los que están ahí adentro. Dice: el albañil llegó con la piqueta, con el nivel, la mezcla, la plomada. Sobre mi muro sórdido y oscuro abrió una gran ventana. Me dije entonces, ha de ser ahora como una gran mirada esta ventana, como un ojo dormido que de pronto despertara. Por la ventana nueva y sorprendida entra la luz ahora, la distancia, el paisaje ardoroso, el cielo abierto, el canto, el tiempo, el ruido, la esperanza. Ahora veo el sol, contemplo el mundo, veo pasar la vida, ancha, larga, tumultuosa, cambiante, dolorida, alegre, esperanzada. El claro amor sin complicadas cifras ha entrado con la luz hasta mi casa. El nombre exacto y simple de las cosas lo aprendo en mi ventana. El engranaje de la grúa gruñe y ruidosa inaugura la mañana. Carga un montón de albas y de auroras y las echa en mi ventana. Entra entonces el canto de los pájaros, el vaho de la tierra perfumada. El día es un camino que se inicia en mi propia ventana. Ávido escucho, huelo, miro. El obrero de cara adormilada que junto con el saco sobre el hombro lleva la madrugada, el rodar de los carros mañaneros y la urgente sirena de la fábrica, el yunque del herrero resonando como una gran campana, la chiquilla que barre la vereda, el buen vecino de sonrisa amplia, el mal vecino, amargo y taciturno, que nunca presta nada. Entra el olor del pan amanecido y el cardo panadero de la pampa, pan de harina y sudor de cosecheros, e infantil pan con alas. La ropa ondea en el cordel vecino, multicolor bandera cotidiana. Tregua del mediodía, sopa humeante, el pan, el agua. Ya la tarde se llena de regresos, el cansancio y el fin de la jornada, hora de corazón atardecido y manos enlazadas. Se ha puesto un grillo a devanar la sombra frente de mi ventana. Llora un niño, alguien canta a lo lejos. Prendo entonces mi lámpara. Cuando la gente pase hacia su sueño y vea la ventana iluminada, ha de decir sonriente y pensativa, ha encendido su lámpara. Como dos alas de cristal abiertas, ave de paz y olivo, mi ventana. De día, cielo azul, nube, horizontes. De noche, iluminada. Veré el otoño en que el amor se aleja, la lluvia gris sobre la espera vana, la primavera en que el amor regresa, el estío y la manzana. Así ha de estar, abierta, para el ángel, para el canto, la paz y la esperanza. Para el rencor, la sombra, el grito, el odio, siempre estará cerrada. Oye, amigo, si tu muralla oscura te impide ver la luz y la esperanza, llama al buen albañil con su piqueta y abre tu ventana. Has de escuchar cruzando hasta tu acera mi voz simple y cordial cada mañana. Con un gesto amistoso he de decirte, buen día, camarada. La vida, ¿no? La vida cotidiana de un lado y del otro de la ventana, ¿no? Me lo acordé todo, mirá que es largo. Es hermosa. Aparte es esa poesía tan cotidiana, tan simple, tan de entrar y poder salir sin ninguna complicación ni intelectualidades, ¿no? Pieri Saldaño, ¿qué instrumento vas a interpretar en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión voy a tocar guitarra, solamente, nada más que guitarra. Bueno, la guitarra no te es tan ajena a tu trayectoria musical, ¿no? No, lo que pasa es que últimamente había dejado un poco la guitarra de lado por el charango, un poco, que es el instrumento que yo más domino, ¿no? Pero la guitarra siempre toqué, antes de tocar el charango tocaba la guitarra, y ahora he vuelto, sí, a un poco a pulsarla, ¿no? Siempre por las cuerdas te andas buscando. Sí, sí. No, me refería fundamentalmente teniendo como como referente, vale la redundancia, Auca Nahuel. Sí, no, claro, el bajo. En Auca Nahuel sí interpreté el bajo, pero en esta ocasión va a ser Fernando el que va a interpretar bajo y yo voy a tocar guitarra. ¿Cuántas guitarras van a tener? ¿Se puede...? Sí, van a ser... Bueno, cuando va el recitado de Urbina, que va en la milonga de Galvenzu, milonga sureña, exacto, probablemente haya 5 guitarras acompañando ese fondo, ¿no?, de milonga. Que va a haber. Es el momento, que, si no, generalmente va a haber 2 guitarras. Jorge Palmillano, ¿vos qué no podés decir? Bueno, lo que yo voy a interpretar va a ser la parte de canto, y en uno o dos temas voy a tocar la guitarra, creo, todavía no lo sé. ¿Qué significa para vos, Jorge Palmisano, participar de La Ventana? Y participar de La Ventana... Íntimamente. Para mí es una experiencia nueva, al igual de lo que fue Auca Nahuel, ¿no? O sea, quizá ahora esté un poquito más fogueado. Pero es interpretar un poco lo que uno siente, una obra de buenos poetas, de un compositor como Juan Carlos. Y creo que lo importante es el trabajo que se realiza en equipo, que es lo que nos deja algo como mensaje a nosotros de poder lograr algo que se hace en conjunto, con el sacrificio de todos los que estamos trabajando en esto, y no solamente de los intérpretes, ¿no?, sino de la gente que ayuda en la escenografía, en publicidad, en todos los tipos de apoyo, ¿no? Ustedes van a hacer una parte con Juan Carlos de La Ventana, ¿no? Sí, vamos a hacer un tema. ¿Qué tema es? Que se llama Milonga para liberarse. ¿Cómo? Milonga para liberarse. ¿Y el autor? El texto de Rubén. El texto es de Rubén y la música de Juan Carlos Madío. Juan, ¿qué ritmos va a tener esta obra? Bueno, generalmente predomina la milonga. También hay un triunfo y después el tema final es una canción. Fernando, ¿vos cómo te sentís con este tipo de ritmos así sureños? Me siento bien, o sea, es una parte más de la música que a mí me gusta. No te puedo decir que es lo que más me gusta, sino que es una parte más. Y estoy contento de poder trabajar con la gente acá en Azul, es la que considero como la... es la que más respeto artísticamente, creo que es la que más condiciones tiene, por eso estoy contento de poder compartir este grupo de trabajo con este grupo de artistas que ya te digo son los, a mi entender, los más talentosos en Azul. Vos en la cantata Auca Nahuel hacías percusión. Sí, exacto. ¿Y ahora qué instrumento vas a interpretar? Bueno, ahora Juan Carlos me llamó para ver si podía tocar bajo y a mí siempre me gustó mucho el bajo. Estoy estudiando guitarra, paralelamente cayó un bajo en casa y siempre me puse a tocar ese instrumento. Así que, como me gusta mucho, voy a tener la oportunidad de tocar frente al público un instrumento que nunca lo he hecho como es el bajo, pero que me gusta mucho tocarlo. Ahora vamos a escuchar a Juan Carlos Madío y a Jorge Palmisano haciendo este tema, que lleva texto de Rubén Boggi y música de Juan Carlos Madío. ¿Los escuchamos, muchachos? Adelante. Yo he nacido en esta tierra que es por muchos codiciada. Y aunque yo no tengo nada, por razones que no explico, no he de callar nunca el pico si se trata de cuidarla. He visto mucha injusticia y hasta me ha tocado en suerte ver muy de cerca la muerte mandada por los de arriba. Siempre la muerte es vecina de aquel que al pueblo defiende. No soy de los que se arrugan cuando la ocasión es mala. Yo siempre he puesto la cara y en más de una ocasión supe sumar dos más dos y hacer punta en la patriada. Pero es al cohete amigazo que me tiré tantas flores. Nada hacemos y perdone si es que no entendemos todo, que hay que estar codo con codo para pechugar los dolores. Juntos para dar pelea, juntos para hacer el trabajo de hacer sonar el badajo de la campana de los pobres. Para ser mejores hombres hay que juntarlos de abajo. Y así juntando el coraje todos los sometidos poder cambiar el destino de esta patria tan querida y hacer libre a la Argentina echando algunos bandidos. Este tema es interpretado en la obra con una guitarra y tu voz nada más. No. Acá la introducción la va a hacer el oboe, va a haber en el teclado también y además bajo. Boggi, Rubén Boggi, ¿cómo es la continuidad narrativa del espectáculo? Bueno, dijiste bien, espectáculo, porque a diferencia de Auca Nahuel, esto no tiene un hilo argumental. Tiene una continuidad que puede ser temática y que gira alrededor de, bueno, de reivindicar nuevamente el concepto de nación, en definitiva. El espectáculo va a estar dividido en tres bloques, unidos por un tema musical. El primer bloque va a rescatar todo lo que es azuleño, lugareño, con temas fundamentalmente de Gelbenzu que tocan, que nombran directamente lugares y gente de la localidad. El segundo bloque trata, digamos, partiendo del lugar se llega al concepto de país, de nación, y toma en cuenta el concepto de nación en el sentido de defenderla de los intereses extranjeros que tratan de quebrar ese destino de libertad que tiene la patria. ¿Esa parte sería la dedicada a la poética de López Ocón? Tiene dos poemas de López Ocón, uno que se llama El hombre rico y el otro Yes. Ah, Yes, que, es que da pie al triunfo para los ingleses. Y bueno, y el tercer bloque sintetiza o trata de sintetizar en la figura de la tierra y de la mujer, o sea, el concepto femenino, que es un poco, bueno, donde gira todo, el concepto de tierra, el concepto de fecundidad, como el tema de la esperanza y de saber hacia dónde podemos ir, lo buscamos sintetizar en la figura de la mujer. Por lo tanto, hay tres temas que son los tres, nos pertenecen a Juan Carlos y a mí. El primero es una canción con un aire de milonga que habla de la mujer y de la guitarra. El segundo es un poema que da pie a la canción final, que trata de redondear el concepto de esperanza, o sea, de apertura hacia un camino donde, sin olvidar el pasado, podamos apropiarnos de un futuro que esté de acuerdo con nuestras expectativas. 25 de mayo, Teatro Español, un día muy especial para reivindicar a poetas que cantaron a nuestro suelo y a nuestro país, a nuestro pago chico y a nuestro pago grande. La Ventana. Una nueva propuesta del grupo que el año pasado nos asombró con Auca Nahuel en el escenario del Teatro San Martín y en los escenarios de toda la región y también de Buenos Aires y de La Plata. ¿Algo más? Ah, es cierto, tenés razón, Silvio, tenemos que identificarnos, sabes más que yo de este métier. Tenés un espacio nuevo, Enfoques. Así es, los días viernes a las 18:30. Es muy interesante, yo lo he escuchado la única vez que he estado. Claro, empezó el viernes último, porque poco a poco van empezando los nuevos micros del programa. Yo cuando escuché el espacio, me acordé de Suma Paz. Suma Paz, la parte del reportaje que ya difundimos, ella habla de la importancia de no olvidarse del pasado. Entonces hace todo un rescate de la necesidad imprescindible que tenemos de mantener vivo el pasado, de no echarlo al olvido. Y más allá, lo que la historia es política, como todos sabemos, más allá de los enfoques que se le dé al comentario histórico ese, que se va a hacer los viernes, el solo hecho de fomentar el interés por la historia es muy valioso. Así es, vamos a comentarle a los oyentes que los dueños de ese espacio dentro de nosotros de Cara al Mundo son Luis Felipe Núñez, Omar Rojas y Alejandro Castellar, que en el primer programa, en el primer microprograma, desarrollaron la famosa odisea de la muerte del general Lavalle, que también llevó a Ernesto Sábato a su obra cumbre de la novelística sobre héroes y tumbas, y que rescató en un disco. Con Falú, ¿no? Con, sí, Falú, con Falú. Con Falú. Que también incluso hasta canta Mercedes Sosa, sí, una, sí, canción por allí, ¿no? ¿No sabes si van a hablar sobre la historia de nuestra región, de nuestra zona? Mirá, los enfoques van a ser muchos, y lo que yo le pedí fundamentalmente que, dado los objetivos del programa total, que ellos enfocaran temas de la historia argentina y de la historia latinoamericana. Pero también, si se les ocurre tocar otro tema, pueden hacerlo. Y pienso que de nuestro Pago Chico también van a tocar. Así que te interesa, ¿sí, amigo? Sí, sí, no, la historia me interesa mucho. Inclusive, lo que pasa es que si no, somos un barrilete sin cola. En todo sentido es importante la historia. O seres con lavado del cerebro, con un lavaje, sí, de cerebro. No, es decir, sin pasado. Generación espontánea. Sí. La generación espontánea es un invento, ¿no? Bueno, ¿y qué les parece si ahora, ya que tenemos aquí la gente de la ventana y que todos son músicos, escuchamos algo de alguno de ellos? Por ejemplo, de Fernando Chiodi. ¿Qué tema nos vas a entregar en esta amable charla de café? Bueno, un poco es medio sorpresivo, ¿no? Voy a hacer un tema que ya lo hacíamos con Ayuntay, que es una samba que tiene la letra de mi mamá. ¿Por qué no decís el nombre de tu mamá? Porque siempre decís mi mamá. Claro, tiene un nombre y un apellido. Tiene un nombre, sí. Ana Beatriz Fernández de Chiodi. Hermana de Celia Fernández, una locutora que tuvimos nosotros. Exacto. Bueno, mi mamá y nosotros nacimos en el campo. Ella vivió 30 años por ahí en esa zona. Más precisamente 16 de julio. El 16 de julio, sí. Entonces ella... mi abuelo hacía trabajos rurales y ella siempre le gustó volcar lo que sentía, escribirlo en un papel simplemente. Así que ella, lo que veía que pasaba con la gente de campo, una pequeña historia fue esta samba, que después yo se la pedí y la hicimos en conjunto. Yo le puse música y ella la parte de la letra. Se llama Entre cosecha y cosecha. Toma una caña, le da por pensar soncera, que va dejando la vida entre cosecha y cosecha, que va dejando la vida entre cosecha y cosecha. Pancho trabaja la tierra, esperanzado en la siembra, y alguna vez con la caña le aparece la tristeza, y alguna vez con la caña le aparece la tristeza. Esperar la cosecha, nunca le llegó una buena, le trillaron la esperanza, tanta helada y tanta seca. Ay, cuando toma una caña Pancho, piensa son cera. Siembra sueños, esperanzado en la tierra, cada mañana de lluvia, la esperanza se renueva, cada mañana de lluvia, la esperanza se renueva. Pero si toma una caña, le da por pensar son ceras que va enterrando la vida con la semilla en la tierra, que va enterrando la vida con la semilla en la tierra. Esperar la cosecha nunca le llegó una buena, le trillaron la esperanza, tanta helada y tanta seca. Ay, cuando toma una caña Pancho, piensa son cera. Hermosa, ¿no? Una samba con el paisaje incorporado, con una vivencia clara, ¿no? ¿Cómo se nota? No solo porque lo haya dicho él, que la madre vivió ese paisaje, pero qué lindo. ¿Qué les parece si pasamos la guitarra como si fuese el mate en una rueda de amigos? Y la guitarra ahora va rumbo a Pieri Saldaño. ¡Ah! Pero él nos descubre como un mago, se achicó en un charango. Se achicó la guitarra y se agrandó el sonido. Bueno, yo voy a hacer un tema con el charango nada más. Es un tema de Mauro Núñez, que es un charanguista que desapareció hace ya algunos años. Y es uno de los pocos que ha hecho así estudios para el charango, ¿no? Que lo colocan así el instrumento en un nivel que en realidad no se lo ha manifestado últimamente, sino que es... se lo ha dejado mucho de lado o se lo utiliza para hacer nada más que acompañamiento, pero es un instrumento que, digamos que desde su nacimiento tiene una riqueza así en la parte instrumental que hay muy pocos charanguistas que la desarrollan, ¿no? Este, por ejemplo, este boliviano, Mauro Núñez, fue uno de ellos, de los cuales Jaime Torre ha sido uno también de los alumnos de él, ¿no? Bueno, este es un estudio para charango, entonces, Mauro Núñez. Thank you. qué riqueza de sonido tiene, ¿no? Pieri, ¿vos estudiaste o sos un intuitivo del charango? No, mira, el charango prácticamente lo empecé a estudiar así nomás, escuchando, ¿no? Uh-huh. Ahora estoy, sí, estudiando, he conseguido algunos métodos y estoy profundizando, ¿no? Pero hay pocas cosas escritas para charango. ¿Y maestros de charango también pocos? Claro, claro. Sí, que lean por música así el charango, hay... Yo te diría que y lo que pasa es que también pasa con la quena, lo mismo. Claro, recién se está investigando, ¿no? Investigando, claro. En el caso de... yo he conseguido algunas partituras, 10 estudios de charango de Mauro Núñez, justamente de este boliviano, que me llamaba la atención la vez pasada con la persona que me los consiguió, un antropólogo en Buenos Aires, me dio este material justamente que habían hecho un estudio que va a salir a publicidad ahora del Instituto Nacional de Musicología. Y él me pasó este material y me dijo que, me comentaba de que en Bolivia no le dan importancia a la parte escritura, digamos, ¿no? Que digamos que hay muchos seguidores de Mauro Núñez, sí, que tienen mucha facilidad y para ejecutar el instrumento, pero digamos que son cosas que van pasando, ¿no es cierto?, de generación en generación, pero no lo profundizan y no lo dejan escrito en métodos. Digamos que él fue el único que escribió. Entonces, y para vos... un poco celoso en ese aspecto, pero, por eso yo estaba pensando en una de esas de ir a Bolivia a hacer un viaje a lo mejor en estas vacaciones de invierno para profundizar un poco más sobre el instrumento allí, ¿no? Es muy valioso lo tuyo y muy noble porque vos después lo volcás en interpretaciones, ¿no? Entonces es la mejor manera de mantener vivo al charango. Sí, sí, a mí lo que no me gusta... No como pieza de museo, sino como charango, ¿no? Porque una melodía. Para... Y se lo sigue usando. Claro, se lo sigue usando, lamentablemente. Toca con los dientes. Claro, hacen cualquier cosa. Entonces directamente lo destruyen. Y es un instrumento muy, muy rico que yo pienso que está muy poco explotado, ¿no? Y en las charlas de café y en las ruedas de amigos, el charango no va de mano en mano, porque no todo el mundo lo sabe interpretar no. Con el virtuosismo de Pieri Saldaño. Pero sí la guitarra va de mano en mano. Y ahora le toca a Jorgito Palmisano hacernos un tema. Acercar el micrófono, Silvio, por favor. Años, no sé qué puedo tocar. Se te puede tocar María, ¿no? No, pero vos te acompañás. Gracias. Te acompañás. Bueno, pero... Permiso. No creo que pueda ser. ¿Qué te gustaría hacer, Jorge? Plata. Esa parte, ¿no? No sé qué puedo hacer. Mirá que vos en las guitarreadas haces uno y mil temas. ¿Por qué no te haces un tango? Lo que pasa es que últimamente cuando fue lo de Juan Carlos, ¿no? Estoy un poquito cómodo, siempre toca Juan Carlos, entonces he dejado un poco de tocar la guitarra. Pero no te anquiloses. No, algo me acordaste. ¿Algún tema de Chico Navarro? Dame las letras, por ahí me olvido las letras. Bueno, eso es un tema de Chico Navarro que se llama Balada del Alba. Vos y yo, hay escobas y carteles, hay un gato en un rincón, un camión lleno de diarios, atropella la ciudad, hay quien viene de la noche, hay quien al yugo se va, y 100 mangos de los viejos, con los tuyos hay 100 más, 200 mangos de sueños y nuestras ganas de amar. Yo te cuento la novela de mi bisabuela y el gendarme aquel. Hay un alba en Buenos Aires, en el el alba me querés y vas conmigo, y voy con vos y por el alba vamos los dos. Y vas conmigo y voy con vos y por el alba vamos los dos. Hay un mozo que bosteza, hay un viejo en un rincón, una moneda en la mesa de un poeta que voló. Vos pedís un submarino, yo pido un destino junto a mi café. Hay un alba en Buenos Aires, y en el alba me querés y vas conmigo, y voy con vos y por el alba vamos los dos. Y vas conmigo y voy con vos y por el alba vamos los dos. Hay un alba en Buenos Aires. Qué interesante la producción de Chico Navarro, ¿no? Debe ser uno de los que han superado el club del clan mejor, a mí, por lo claro, menos. Claro. Han superado claro. El trauma. Ha hecho todo tipo de música y con muy buena calidad, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a seguir pasando la guitarra porque esto se está poniendo muy lindo. Y nuevamente la guitarra en manos de Fernando Chiodi. ¿Qué nos vas a hacer, Fernandito? Voy a hacer un tema mío, que es muy nuevo, que se llama Para Empezar. ¿Para Empezar? Sí, sí. Entonces nos quedan muchos más. Mira, no. Fernando Chiodi en Ayuntay, Fernando Chiodi en Aucanahuel, Fernando Chiodi en La Ventana. Fernando Chiodi, también un joven, buscándose en un tema existencial, buscando su identidad en música joven, por titular un poco. Qué lindo tema, ¿no? ¿Qué ritmo era, Fernando? Chacareroide, me parece. Chacareroide del interior. Claro. No sé, él. Creo que algo chacarero, no sé, él, o sea, la división, ¿no? Después, seguro que la coreografía no la respeta. No, pero yo creo que hay que romper. O sea, en base no me planteé yo eso, hacer más que nada la parte, o sea, hablando de la parte musical, me propuse algo, ese día tenía ganas de hacer algo de que habíamos cortado con la Junta y empezar un camino ahora solo, entonces tenía ganas de componer algo y agarré la guitarra, me salió ese ritmo, que son cosas que todos llevamos adentro porque hemos nacido en este país, así que yo me siento identificado con eso y la plasmé de esa manera. Aparte yo lo veo como música joven, como música de rock nacional, ¿no? Pero de pronto hay un medio camino entre el folclore y la expresión de la juventud. Yo creo que es algo espontáneo, creativo, ¿no? O sea, natural de él. Sí, sobre todo en el momento que por ahí estuvo creando ese tipo de música, ¿no? Claro, pero que no puede dejar de lado su historia personal, todo lo que tiene atrás como formación musical. Entonces el ritmo de Chacareroide, como lo titula él. Las influencias quedan, sin duda. Claro. Sí, para mí y eso, positivas. Cacho, sí. Un minutito. No, quería decir que para mí es auténtico porque era lo que me salía en su momento. Creo que no es algo que lo traté de inventar, sino que fue una cosa auténtica que me salió. Y por lo tanto es algo muy representativo de acá, de la zona donde yo he vivido siempre. Y de la juventud. Sí, de la juventud y todas las cosas que me han pasado a mí musicalmente. Un poco la... Es hermoso el tema, a mí me encantó. Sí. Lo que podemos ratificar es lo dicho por Van der Molen, en el sentido que es música. Digamos. Claro, eso claro, que vos comentabas recién hoy. Música y música, ¿no? Claro, de si respeta la coreografía, yo creo que hay que romper un poco. Vos fijate el caso de Gardel. Tito estaba hablando de que Gardel es argentino y canta temas argentinos. Sin embargo, hizo un fostro todo Rubias conocido, de New York. Que de argentino tiene muy poco. O sea, un poco. O mucho. Sí, pero te digo, no nació, no es un ritmo musical que nació en Argentina. Es un fostro. Claro, exactamente. Yo pienso que Fernando lo define bien incluso en la letra del tema, en lo que dice la letra. Es un poco lo que después reflexionó cuando explicó cómo había hecho este tema. O sea, la letra se explica a sí misma el mismo tema, ¿no? Pero fundamentalmente pienso que él parte de ser auténtico consigo mismo y eso es el primer paso para hacer un desarrollo artístico pleno y que tenga que ver con la realidad del país, parte de ser auténtico con lo que uno mismo siente, ¿no es cierto? Si no, tenemos de prestado ya varios, cuántos conjuntos folclóricos, cuánta gente que hace folclore hay y que se le escapa la autenticidad muy fácilmente y es todo, se nota la impostación, ¿verdad?